pueblo, allá morir a la venera. Salí alegre de su pueblo, allá morir a la venera. Yo era el holandero que fue tu compañero. Eso nunca lo creía, la muerte de Eduardo Lora. Y así acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía. Y así acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía. Lloraba, ay, todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba. Todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba. Voy a pillar al holandero. Al tocar mis bellos sones, me causa de sentimiento. Al tocar mis bellos sones, Eduardo Lora no ha muerto, ahí viven nuestros corazones. Eduardo Lora no ha muerto, ahí viven nuestros corazones.